bloque de internet y tecnología. Y esto es lo que nos convoca, como siempre, para hablar con nuestro activador especialista, Andrés Romero, que está con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bastante normal, che. Bien, bien. Sí, normal, normal. Cuando el día está así horrible, ¿qué hay que hacer? El que tiene internet y se queda en la casa, o sea, en general, pero... ¿Quién no tiene internet hoy en día? No sé, hay gente que no tiene internet y que viene y se conecta con el wifi de otro lado. Es difícil la vida de la gente que no tiene internet. Yo me mudé, por ejemplo, de edificio el año pasado y estoy en el último piso de mi edificio. Primer día, todavía no había conectado la luz, estaban todas las cajas de la mudanza. ¿Y qué es lo primero que hice? Dije, va a haber notebook, wifi, tenía 14 señales. Conecté y estaba chateando ya con gente, contándole y mostrándole con webcam en el departamento, y no tenía focos ni luz eléctrica todavía, pero genial. Ahora el bajón es si no tenés internet. ¿Para qué sirve una compu sin internet? Sí. No, maleducado, qué falta de respeto, qué falta de respeto eso. No, por eso te digo, yo soy un ignorante de la tecnología. Yo puedo estar horas con la computadora sin internet. Yo tuve nosotros lo hemos conocido a Andrés sin internet. Mirá vos lo que era. Yo me he pasado años teniendo computadora y haciendo cosas teóricamente importantes. Después me acostumbré a tener una conexión detrás de la compu. Y pasó que después del día que se te corta internet, no sabés para qué sirve. Vos sí, y la pago nomás y no tengo nada que hacer. No sé para qué es. El tema es que si uno se acostumbra a internet, por ejemplo, cualquier término que ya busca dentro de Google, un momento no tenés Google y te crees que es un ignorante absoluto. Uh-huh. Ignorante eso. Ignorante. Ignorante. Bueno, igual yo tengo hoy, vuelvo a las recomendaciones de sitios web importantes. Quiero traerles dos aplicaciones que yo sinceramente creo que me van a amar después de esto. Un monolito mínimo necesito. Muy bueno lo de Facebook. Facebook. Y bueno, hoy tengo una aplicación para Facebook. En Facebook, CNQ Radio. Pone lo que quieras desde el muro de la radio. Mira qué caña. Me salió bien, ¿eh? Díganme que si no me conocen, parece. ¿Podés probar a hacer otra? Así ponerle la página de la radio. CNQ en internet. www.cnqradio.com. Mira cómo imposta la voz y le sale increíble. Pero no, me jode mucho después. Él tiene una morsa. Nosotros preparamos el asiento para Víctor. Tiene una morsa en la cual pone los testículos y empieza a ajustar hasta que le sale la voz como tiene que ser. Hasta que en un momento sí, claro, que le sale, claro. En un momento se convierte en una cosa así. Sí, la voz. Bueno, correcto. Bien. Acabo de tuitear para aquellos que siguen. ¿Le tiro el Twitter de la radio? Por favor, me encantaría, pues no, acabo de tuitear. No tenemos el Twitter de la radio, así que... ¿Qué pasó? Sí tenemos, pero no está acá. Arroba CNQ Radio es el Twitter de la radio. Arroba podría ser peor 3, el Twitter del programa. Y... Dale, acabé de tuitear una cosa así como que estoy acá con ustedes. Qué lindo. Hay 200.000 seguidores. Ah. El Andrus dice, en la radio CNQ podría ser peor. Un amor, y con mucho amor le voy a poner. Porque... Y acá dice Forlán no es gay, el Andrus. Bueno, vamos a hacer un monolito por esto. ¿De qué se trata? Mira, tengo dos aplicaciones fundamentales para la vida de cualquier persona que trabaja y no le dejan usar el Facebook en el trabajo. Mi máquina ahora para que me la configure porque me parece que me están entrando. No. Para técnico. Andrés, me parece que para técnico no funciona. No funciona muy bien. Escuchate esta. Sí. Tengo una aplicación que se llama Excel Book. Que es como cómo explicarte. El libro es el Facebook, pero parece el Excel. Ajá. Entonces uno puede encanutar en cualquier oficina pública que no te permiten usar el Facebook. Te conectas con esta aplicación y arma una especie de Facebook, pero totalmente encanutado atrás de un Excel. Entonces cualquiera que pasa dice, no, mirá, este flaco está haciendo planilla de cálculo, la tiene súper clara, y sin embargo está conversando, perdiendo el tiempo y haciéndonos gastar impuestos a todos. Como siempre. Claro, pero la verdad que una aplicación el que trabaja con Excel, digamos, vos estás en... No, pero la podés carretear tranquilamente, le decís, mirá, estoy viendo unas estadísticas. Ajá. Si está en un kiosco, por ejemplo, le puedo decir, y con estadísticas de cuáles son las galletitas que más se venden. Es un Facebook disfrazado de Excel. Muy bueno, sí. Ajá. Y bueno, lo estuve chequeando, anda bastante bien. Excelbook.com, se baja en una aplicación, anda muy bien. Pero, para el que nunca hizo nada productivo en su vida, nunca trabajó en una oficina y no sabe ni cómo se escribe Excel, claro, es Excel Book. Para que esté escribiendo acá, Nahuel. A ver, se escribe de vuelta, por favor, pide que no Excel Book. Claro, Excel con doble L, como el programa de Office. Claro, exactamente. Con dos L. y dos O en la claro, book. Y después book como Facebook. Claro, tipo Facebook, pero libre. Excel book. Ajá, y ahí... Muy bueno, van y dice download y buscan el que diga PC en el caso que tenga una PC o Mac en el caso que tenga una Mac. Y te baja el programita, lo instalas como que supuestamente es un Excel y sí. En realidad te abre el Facebook. Es un programita bastante chiquito, mucho más chiquito que un Excel común y corriente. Lo que pasa es que disfraza, queda de alguna manera, no sé complicarte, queda muy raro porque queda hecho una planilla de Excel. Pero yo, para, yo no entiendo, ¿cómo puedo estar en el Facebook? Con las 40 mil millones de cosas del Facebook, ¿cómo sí. Se mete eso dentro de un Excel? O sea, vos tenés... Pará. No es un Excel. No funciona como Excel. No podrías hacerlo trabajar como un Excel, por ejemplo. Es solamente como una fachada, ¿no? Es como... A ver, está hecho para gente que no trabaja directamente. Muy bien. ¿Soy claro o no la definición? Bueno. A ver, es como el atajo falso ese de... El antijefe. Claro, el antijefe del Messenger. Eso. Que vos haces una combinación de teclas, truc, desaparece el Messenger, no está en ningún lado y en realidad se escondió nomás. Control J, creo que es. Algo así, control espacio, creo que es. No. Pero igual el antijefe, similar a eso, pero con la... Vos ves el Facebook y de golpe haces track, un golpe de tecla y te aparece el Excel. Claro, en realidad casi siempre se parece al Excel normalmente. Ahí lo estoy descargando. Pero poder ver las fotos, videos, todo. Todo es lo mismo, pero está escondido en una aplicación. Vos tenés así tipo gastos, impuestos, debe haber. Después tenés gatos, claro. Impuestos, claro. Bueno, si vamos a tocar los principios de cada uno, me voy a la mierda. Bueno, pero con eso, muy bueno para zafarte, digo, si sos de esa persona que querés zafar todo el tiempo de esconder lo que estás haciendo el Facebook, puede ser. Para personas, bueno, como ustedes, infieles, que quieren ocultar también a su pareja en su casa, o puede ser en el trabajo tranquilamente. En las dos me sirve. Sí, para uno, el que tira la bestia. Uno agarra y hace, entonces, ponele, en tu casa, con tu pareja, vos le decís, yo no tengo Facebook, no sé ni cómo se usa el coso ese, claro. Y vos preparás en los navegadores que siempre al abrir Facebook te salga el coso de registrate, claro. Y la barrita azul y nada más, y vos decís, no tengo ni cuenta, no sé ni para qué sirve, odio el Facebook, en realidad tenés un Excel book. Exactamente. Y todo el día estás haciendo contabilidad en tu casa. Es como hacer contabilidad, pero en realidad usas el Facebook. Gorda, voy a hacer contabilidad. No me molestes, por favor. Tengo 3 horas a la mañana solamente para hacer esto. Una cosa así. Y vos estás contabilizando así, decís, Josecito. Claro. Carlita. Le dibuja. Y después gira, digamos, pones por página y qué se rico, llega a ver la página Facebook común, digamos, y utilizás como. Eso esto es para gente tramposa, ¿eh? Pero solamente bájenlo, investiguen y después lo eliminan de sus chicos, claro. Esa es la idea, ¿eh? No hay que recomendar hacer esas cosas. No, por supuesto. No, para nada. Bueno, esta es la primera aplicación que tengo. ¿El Facebook es para gente tramposa? El Facebook yo creo que se inventó para solamente pirata. No hay ninguna duda que eso es así. Sí. Yo creo que el que diga lo contrario es porque seguramente está pirateando. Claro. Bueno, la otra aplicación que tengo, claro. Ajá. La otra aplicación, ¿qué no es? Es una aplicación web. Yo la única cosa, Andrés, que te diciendo es por qué guarda el historial cualquier tipo de Facebook, Messenger o cualquier cosa. Eso arrancó hace muy poquito. ¿Cómo se puede eliminar? Te puedo hacer una pregunta corta. ¿Cómo se elimina eso? Se elimina, sí. Sí, no, pues creo que desactivás el historial. Te vas a opciones en la cuenta y desactivás historial. Vos mirá cómo transpira en el momento que lo recuerda. Increíble, ¿verdad? En su momento la gente dejó de hacer macanas a través del Messenger porque en algún lado por ahí, si sos medio nabo, te quedan los historiales. Todo. Y decían, bueno, hablo por el chat del Facebook, que es feo, pero no importa, de última no queda registrado en ningún lado. Claro. Pero era el pin del BlackBerry que era registrado, ¿entendés? No, queda todo registrado. Bueno, ¿qué necesidad que entonces, la gente de tratar de...? Mientras tanto, la gente de Facebook y Zuckerberg agarra y le agrega la posibilidad de que todo lo que hables en los chats se termina convirtiendo en conversaciones de mensajes privados, digamos. Y podés hablar desconectado y todo lo mismo. ¿Qué necesidad, digo yo, de tener un registro de todo lo que se hace? No puede haber una red social para tramposos, por ejemplo. Hay se llama Facebook. Una que uno pueda realmente ocultarlo. Yo me acuerdo de un amigo mío que usaba el circuito de Clarín. ¿Se acuerda el sitio de chat de Clarín? El Chaco Corriente de Clarín. ¿Se acuerda? Era el administrador de la goma. Mirá, 1999. Mirame la cara, mirame la cara y decime. No, jamás entré ¿cuántos a ese lugar? Kilos jamás tenía entré. Esa no, chica? Jamás entré a ese lugar, y no lo volveré a hacer jamás. Tengo otra aplicación. No, ¿existe o no todavía? ¿Eh? ¿Existe eso? No, no. ¿Sabes que no sé? No, el Messenger hizo pelota todo lo No, mismo. No, pero existe, existe. ¿Eh? Hay gente fanática que todavía lo hace por ahí. Sí. Mira, cuando estaban por, viste que hicieron una especie de proceso por la página esta taringa. Ajá. Viste que hicieron un proceso, le iban a dar de baja, qué sé yo. Se hicieron como un rejunte de hackers y dijeron, bueno, hacer a todas las editoriales que le estaban haciendo juicio a Taringa, le vamos a hackear las páginas, entrar a los servidores, un desastre. Y se juntaban por un chat de IRC, así, claro, claro. Bajando no, porque en realidad sigue existiendo, pero no es lo que se usa más, digamos. Por lo menos la gente normal que quiere piratear no. Y demás ya no está ahí. La gente normal definitivamente no anda por esos lugares. Claro, correcto. Uh-huh. Ok, la otra aplicación que tengo, una muy buena, no es una aplicación, sino una aplicación web. Es lo siguiente, esta página se llama Mi Do Mi. Así como la de las canciones, Mi Do, Do Mi. Mi. ¿Cómo suena? MiDoMi.com. Ajá. ¿Y esto? ¿Qué hace esta página? Vos entras y tiene una parte que dice Click and Sing Our Hymn. Así. ¿Cómo? Más es? O menos. ¿Cómo? ¿Vos aprendiste inglés con Tevez? Tiene menos en inglés. En guaraní significa. Ya para ahí. Menos inglés que la revista Chakra. Entrale a mi llorada. Esto hace lo siguiente y presten atención. Ustedes tocan en serio, ¿no? Lo que dice básicamente, por lo menos lo que traduje así. Click and sign, registrar. Vos tenés que apretar el enter. El enter, apretar el enter y el de la flechita para arriba, ¿no? Claro. No, vamos en serio. Cliquean sobre en serio, cliqueas y por el micrófono de tu computadora tarareas la canción que vos querés encontrar, por ejemplo. Tarareas una canción. Tarareame una canción. ¿Qué? Y ahí sale el signo de pregunta gigante, así dice. Y ahí se cuelga la máquina. Y ahí la página agarra y te saca una foto de Mario o Phil y la parte de abajo es kilómetro 11 y te dice, no entendí más que eso, disculpame. Vos sabés que más allá del chiste es muy buena. Reconoce la canción que uno le tararea, te hace, te busca y te encuentra el nombre del tema. Es genial, si vos estás mirando una publicidad, ponele. Y te escuché una canción que te encantó, venís, la tarareás arriba de esto y funciona. Pero le vamos a hacer una mirada. Es la solución de todos los operadores de la historia. No, lo voy a hacer en vivo, lo voy a hacer en vivo y le voy a poner el micrófono acá. ¿Cómo sabés tanto? Pará, decime una canción para tararear, cualquiera, que una conocida. Una de Lady Gaga. No, si me da que está pidiendo. La placa de Calamaro, a ver qué fácil. Bueno, a ver. ¿Quién va a tararear? 1, 2, 3, va. Vos. One strip of separation. ¿Y las palmas? From the Lord, negro. Agarre Córdoba porque es un infierno. Pará. Banquemos un toque, pará. Ajá. Ahí está buscando. No sé, todo esto que griterío que hicimos, seguramente algo va a encontrar. Bueno, no va a encontrar nada, por supuesto, si era que griterío. Para hacerle algo fácil, Start Me Up de los Rollins. Recalculando. ¿Cómo era? Hagamos todo silencio porque él va a tararear Start Me Up. Por favor, pará. ¿Cuál es Start Me Up? Vamos a vuelta, en serio. Vamos. Chananan. La recomendación es hacerlo solo, sin amigos. No, sin amigos definitivamente. Y vergonzoso abstenerse, ¿eh? Listo, no. Tenés un viernes a la noche, un jueves a la noche, que es más acorde, con todos tus amigos en una reunión de amigos para divertirte. No, tarareando sin que los demás se te caigan de risa. Y después que te reconozca. Había una aplicación, una porquería que tenía en su momento el Motorola, los teléfonos, los celulares de marca, sí. Motorola, que se llamaba Moto ID, en donde Moto vos ID, le hacías, claro, escuchar al teléfono la canción. Cuando él estaba en un auto, salía un tema y vos decías, este quiero saber cómo se llama. Arrimabas el celular al parlante. El Moto y el coso supuestamente grababa un pedacito de la porquería, se conectaba a internet y el Moto ID te contaba qué tema era. No entendí nunca cómo hace, pero andaba. Bueno, obviamente tenías que hacer temas interesantes, digamos. Voy a poner uno de Foo Fighters, si querés uno de Guns N' Roses. No le pongas la bomba a tu humana porque no sabe. No, por supuesto. A mí sabe que me joden los teléfonos cuando decís, por ejemplo, ¿viste? Ya el llamado de voz, que decís, llamar a Nahuel. Dice, llamando a Juan. Ah, que no te entiendes. A la abuela, la puta. Pero eso porque no te entiende. Le mando a Juanma. Eso porque vos hablás como el culo. Pero bueno, pero que me lo diga, no sé, flaco. No te entiendo, que me diga el teléfono. Habla bien. Habla bien. Bueno, habla hiciste bien. Muchas pruebas entonces en privado, sin gente que se te ría, y funciona. No, pues sí, funciona. La verdad que tiene una buena base de datos. Y sobre ahora, todo Andrés, es que te pregunto, si encuentra, pará, te termino de contar. Si encuentra el tema que vos le tarareaste, guarda tu grabación y la deja guardada en una base de datos para después comparar con otro y así, imagínate cómo va creciendo. Ahora, ¿qué tema le pediste vos? Porque te tiramos 50 y ninguno sabía. No, sí le pedí. ¿Y después lo puedes descargar al tema? No, porque... Es para saber qué tema es. Sí, después te va a Godear y lo bajas de directo. Bien. No sé si conocen Godear. Sí. Go Ear. Sí. Go Ear, sí. Go sí, Ear. Y a partir de mañana clases de inglés con Juan, ¿no? Hacemos un sí o sí, un media hora por lo menos. Yo tengo diario. En el teléfono una cosa sí. Así que habla y que te reconoce lo que decís. Y también funciona bien. Cuando te entiende, funciona bien. A ver, el tema es que tiene una opción donde vos podés activar el habla del teléfono parecido al GPS. Y el teléfono empieza a leer todo lo que vayas pasando, digamos. Vos te vas moviendo por el menú del teléfono o por los mensajes de texto, donde quieras. Ajá. Y el teléfono te lee todo en voz alta, como que para los no videntes, digamos. Lo tuve activado los primeros días. Yo le hablaba, me contestaba, teníamos una relación re fluida con el teléfono. Estábamos tan solos. El problema era que después se convierte como muy bandera, porque te llega un mensaje. Vos imagínate, venís en el Tixa cruzando Chaco Corrientes y de golpe te llega un mensaje, lo abrís y te lo lee fuerte para que todo el mundo se entere. Y entonces lo tuve que desactivar. Y está cada tanto. Ahora, ¿puedo probarlo o no? Sí. A ver, para escuchar. 3 de junio, Adriana Kiosco. 22 de junio, 325. Cristina Oliveira quiere ser tu amiga en Facebook. Mirate, léelo. No, es muy bandera. Imagínate cuando vos estás con los muchachos, soy hincha de River. Mataste a la mina si tiene jugando novio, contra algo. Belgrano. Y te empieza a leer en voz alta todos los mensajes. Es más, hemos probado ponerle WhatsApp y mandar y lee bien. Anda, correcto. Todo lo que haces, te mueves por el menú, te dice todo. Obviamente está desactivado desde hace mucho tiempo. Y después tiene el reconocimiento de voz, pero no el que grabás la orden y después repetís y te reconoce, sino que cualquiera puede hablar y te reconoce. Ahora, si te engancha tu novio que dice recalculando. Justo está, cuando te hacen un mensaje que te dice está desactivado desde hace mucho tiempo, pero es una cosa así como divertida. Está bueno por lo menos que te lea uno, te pones un auricular y que te lea un libro, ¿no? Le puedes poner o no. Sí, lee lo que sea. Vas pasando y lee todo lo que sale en el teléfono. Te dice contactos, Víctor. Y la forma en que lo hayas agendado, digamos, que nunca es la más recomendable. Y bueno, y vas leyendo todo. Hay uno que es muy conocido, lo pueden buscar en Google, ahora no recuerdo ahora cómo es, pero ponen lectura de AT&T y te buscan. Ay, mira, lo dijo por el tólogo, que no lo ponen y repetir. Text to speech. Yo les voy a contar una cosa que me pasó de real en el teléfono. Estaba en Chaco una vez, en un boliche, bailando con una chica, y me dice: ¿tienes el número de teléfono? Le digo: dame tu número de teléfono porque no lo tengo, y lo agendo. Me dice: no, pero pará. Te hago sonar y cosas. Y cuando suena en el visor del B3, ¿se acuerdan? Decía: sí. Gato Chaco. Recalculado. ¿Qué estás diciendo? Te juro. 22 de junio. Sea, Gato Chaco. Bueno, acá encontré justamente, pero no. Recalculando. Ahora, ¿qué esfuerzo tenés de meterle para entender? Porque, y bueno, es un robot. Igual me explicó que tengo que llevar Fernet. Es genial. Bueno, eso por lo menos es lo importante, digamos. Pero si lo tomó el teléfono, Fernet, no. No. Bueno, entonces, los recomendados de hoy tienen que ver con dos aplicaciones. Una que te bajas a la compu para esconderle ahí, a la gente que son Las Palmas. Que nosotros tenemos un locutor acá que está contratado y guardado para decir las cosas que nosotros no queremos decir. Y bueno, se dedica a eso. Dale, vamos con Las Palmas. aparte, es súper. Se adapta a los distintos estilos. En este caso está en modo tropical. Se eligen las voces, ¿no? Claro, y cómo dice a ver. Y el tipo se hace una cumbia automáticamente. Bueno, lo que decíamos, los recomendados de hoy tienen que ver con el Excel Book. Excel Books, claro que hace... Viejita, pasame la birra. Para escuchar. ¿Cómo? Hace... te oculta, digamos, el Facebook y te lo transforma en un Excel para poder zapar tanto tu trabajo, que se lleva en la casa de tu novia, no sé. Ajá. Y el otro es midomi.com. que tiene una aplicación en la cual uno hace clic y tararea la canción que le parece en el micrófono de su computadora y encuentra increíblemente el tema que está. Yo estaba cantando una de Mario Phil, pero me dice que no. Dejen de robar. Es muy útil, realmente es muy útil para los operadores de radio, porque posta. Toda la historia de la vida, la gente por ahí no sabe cómo es vivir en una radio. Te llama el oyente y te dice, pásame tal tema que dice tal cosa, y el operador tiene que no solo conocer todos los temas. A ver. Voy a probar uno, por favor, escuchá esta canción que seguro la va a encontrar. Ta-ra-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Él no está con nosotros, tiene un programa en la mañana en otra radio. No es nuestro. Lo va a encontrar seguro, te prometo. Si no sale We Will Rock You, es porque tarareas muy mal. Voy a probar a ver. El otro día yo estaba tratando de tararear Síndrome de Trapecista de Sky y me decían que era el Chavo del 8. Así que no, es súper comprensible. Me tienen los hueditos al plato, es el tema de Queen, el que canta Matri. Genial, genial. Bueno, bien, 25 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Nuestro bloque de internet, tecnología y demás. En el día de hoy repasamos dos recomendados por nuestro activador amigo Andrés Romero. El primero, excelbook.com. El segundo fracasó al aire. El segundo es una cuestión de que lo pruebes vos, sí, digamos. Sí, sí, funciona, perfecto. La gente no lo va a hacer, sí, puede ser muy divertido jugando al Pictionary en una noche con mucho alcohol y todos tratando de tararear y que le adivine la canción. Midomi.com, entonces el otro enlace. Uh-huh. Perfecto, los dos. Bueno, y listo. Y después todo lo demás que hicimos de software que habla tiene que ver con otras cosas que lo vamos a recomendar otra semana. De hecho, el año pasado yo terminando la facultad en un momento ya... La búsqueda en Google es text to speech. Claro. Text to speech. Exacto. Nosotros, sobre fin de año del año pasado, terminando la facultad con unos compañeros, amigos y mi hermana, estábamos estudiando ya de manera enfermiza las 24 horas y encontré yo la forma de estudiar cuando dejaba de estudiar. Me grabé en MP3 todo, lo cargué en un reproductor y andaba por la vida, es más, en un viaje escuchando un locutor de estos virtuales, leyéndome todo el apunte de lo que tenía que estudiar. Había sido que fue un éxito de taquilla eso en la facultad, me pidieron los MP3 y están en venta por ahí en un sitio. ¿En serio? ¿Usted sabe que el señor, el doctor Juan? Ajá. Ya claro, sí, sabía que se había recibido. Sí. Se recibió de abogado. Ajá, sí. Bueno, la cosa era que había sido un éxito para la gente de la facultad poder poner un software y explicarle y copiar y pegar las cosas ahí adentro y que te lea los apuntes y hacer. Estaría lindo tener los cassettes de Satina. Bueno, a la decana de la facultad en línea. Bueno, así como eso que habla cada rato, que vos decís, entiende perfecto lo que dice. Sí, así el locutor. Así podés grabar tus apuntes, grabártelos en el MP3 y ser tan enfermito de salir a correr por la costanera estudiando. Y eso lo vamos a explicar en alguna otra edición, cuando nuevamente interrumpamos la música para decir, flash de último momento, bloque de internet. Bueno, muchas gracias Andrés por haber estado acá, por favor, un lujo. Esta vez sí lo vamos a poner en la página en pspradio.com.ar. Hoy sí sirve, digamos. Claro, esta vez sí, la otra vez tuvimos un problema técnico. El próximo miércoles, alguna otra recomendación que tenga que ver con internet y todo esto. Sacarle provecho a la red, sobre todo. Correcto, enseguida volvemos.